Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's gone. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. ¿Es usted, Naftalina? ¿Es usted? No. No lo veo. ¿Sabe que se apagó la luz acá porque la operadora de la mañana tenía el calefón prendido y puso una pascualina para hacer acá? Claro. Y saltaron los fusibles, ¿vio? Todo no da. No. Es terrible. Bueno, ¿cómo anda? Buenas y cálidas tardes, le quería decir primero, pero me interrumpió así, ¿no? Bien, acá, tranquilo, disfrutando, como siempre. Bueno, muy bien. Me imagino que debe haber alguna noticia importante a nivel nacional. Bueno, hay muchas importantes y hay muchas destacables que quizás a veces la prensa se encarga de ciertos detalles y no va a la profundidad. Una, yo creo que el tema del momento es el frío. Sí. Que padecen algunos, no todos, por suerte. Claro. Y la discusión que hay en relación a qué hacer con la gente que le gusta disfrutar del frío. Sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente nórdica acá en Montevideo que está acostumbrada al frío y que se mete en el agua, en esas experiencias que tiene Suecia, por ejemplo, ¿no? De salir de un lugar público lleno de vapor producido por piedras calientes y tirarse al mar helado. Exacto, claro, acá no tenemos la infraestructura, pero bueno, lo hacemos a nuestra medida. El uruguayo tiene una gran inventiva. Es exactamente eso, lo que el uruguayo se da maña, ¿no? Bueno, pero lo concreto es que tenemos una situación en que algunos no resisten, los flojos de siempre. Maricones. Los maricones, que no resisten las bajas temperaturas y se mueren. Y para eso... Por molestar nomás. Para llamar la atención. Sí. Muchos de ellos uno no tienen ni nombre. Usted vio que las personas que se mueren por frío no tienen nombre en este país, ¿no? No ha trascendido nunca el nombre. No, terrible. Quedan ahí. Bueno, pero lo concreto es que hay una operativa que se está desarrollando, que se está articulando todos los mecanismos para que esta gente, bueno, no sobreviva hasta el próximo invierno, por lo menos. Hay que plantearse plazos así cortos. Pero bueno, es solo por hoy, ¿no? El mejor estilo Alcohólicos Anónimos y todos los demás, ¿no? Claro, ¿no? Es tratar de tener una, digamos, actitud mental, ¿no? Importante. Claro, y muchas veces justamente la mente es la que falla. Y esta gente no entiende que un refugio puede ser una solución ideal a la medida para evitar justamente la muerte por frío. Y el tema de la semana, o uno de los temas de la semana, ha sido cómo hacer para que esta gente se dé cuenta que se tiene que ir a un refugio. Aducen que tienen problemas mentales algunos, otros adicciones a la pasta base, en fin, que están hechos carosos. Yo creo que lo que falla ahí es el método. Y nosotros lo hablábamos hace minutos en la reunión de producción, Núñez. Sí. Y usted me decía que una de las cosas puede ser que esta gente como que tiene la autoestima baja y que la autoestima muchas veces es uno puede recuperarla cuando escucha la palabra de alguien que las vivió y las pasó claro. Mucho más frío sí. Y salió adelante. obviamente. ¿De quién estamos hablando? Y tenemos el caso de Carlos Páez Vilaró. Un gran compositor y candombero. Claro, no es Vilaró, Carlos Páez, es el hijo. Carlitos Páez. Sí. Un hombre que estuvo en los Andes, o sea, temperaturas mucho más bajas que las que se registran en nuestro país. Ni hablar. Y sobrevivió y además ofrece una serie, está siempre dando charlas motivacionales sí. por diferentes lados. Yo creo que sería un elemento que podría usar el Mides sí. para convencer a la gente. Primero, decirle la posibilidad que tiene de levantarse, que no está hecho carozo, como dije yo al comienzo, sino que tiene mucho para dar todavía. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer un joint venture, hacer un marketing compartido, y por ejemplo, a esa gente, llevarla por ejemplo a hacer algún cursillo de verano en algún colegio de Carrasco, uh-huh. y hacerlos hacer rugby. Por ejemplo, uh-huh. los tonifica. Claro, entonces, después cuando llega el frío, aguantan un poco. Pero, por favor. ¿No? Entonces, bueno, ahí es cuando entra a tallar el señor Carlos Páez. Exacto, o si no, el señor puede hacerlo ahora, digo, cuando en esa recorrida que hacen muchas veces, que está cuestionada también, que se entrega de alimento caliente, sí. perfectamente puede ir en la camioneta, digo, protegido, ¿no?, al frío, Carlos Páez, y les habla, y los convence, a los que no quieran ir a los refugios, los convence, es un cambio de palabras, nada más, digo. No, obviamente. En una noche le mete 30, 40 en un refugio sin ningún problema. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que se dedica en forma particular, algunas iglesias, a cocinar y a salir en una camioneta a repartir? Bueno, eso es lo que yo llamo la articulación. Ajá. La articulación de los esfuerzos, ¿no? La optimización de los recursos humanos. Exactamente. Yo tuve la oportunidad ayer justamente en la Plaza del Entrevero, vi que la gente se acercaba a un lugar donde le estaban expendiendo comida caliente. Sí. Y no era ni la noche cerrada, le estoy hablando cerca de las 19 horas, ¿no? Yo creo que es momento de lanzar, porque estamos viviendo una situación de emergencia, ¿no? Uh-huh. Desde este foro que tiene tanta audiencia, uh-huh. un llamado a toda esa gente, que donde vea, en cualquier zona de Montevideo, cualquier camión, ya sea de reparto de pan, de verdura, de carnicería, de cerveza, de refresco, que vayan, se acerquen y abran las puertas de esos vehículos, porque eso es el Estado que lo paga. Totalmente. Y tienen derecho, ¿no? Es de todos. Y claro, cualquier repartidor que ande por ahí debe saber que está haciendo un servicio público. También. Y tiene que permitir que cualquiera que se acerque pueda tomar alimentos y bebidas. Bueno, esa sería una opción si se llegara a complicar el tema del traslado. Pero yo creo que acá lo que ha puesto, y le quería comentar, Núñez, es al ingenio. Sí. Si esta gente que les da comida caliente y tiene un, no diría clientes, pero sino usuarios. Usuarios que día a día saben que más o menos a tal hora le van a dar comida caliente y por lo tanto están esperando ahí. La opción que se me ocurre más práctica, más simpática, sería que esta gente vaya con una olla, sí. como van, destapan la olla y van caminando como para atrás hacia el refugio. Ajá. Que la olla vaya humeando y ahí, sin violencias, sin recurrir a los camiones militares, sin hacer uso de nuestra Guardia Civil, de los policías, de a poquito, pasito a pasito. No, claro. No le sirve, siempre le amaga. Por la seducción de los propios sentidos, el olfativo, ¿no? Exacto, le va amagando, le saca con el cucharón y dice, epa, epa, epa. Y cuando quiere acordar, le sirve, ya estructurado y organizado, todo que el refugio, que van a venir los hombres dando comida caliente caminando marcha atrás. Claro. Abren las puertas, se meten. Entra la olla, entra atrás el usuario, uh-huh. cierran la puerta y después se van con la olla para otro lado y ahí solucionan el problema sin usar violencia, no se cuestiona, no se hace uso político de esto que es tan feo, claro, que es la necesidad de la gente, ¿no? Es muy, muy buena idea, pero yo quiero plantear algo que nos toca a todo ese otro sector del uruguayo capitalino, ¿no?, que es el usuario de los servicios de transporte colectivo, ¿no? Ya, es verdad. Apareció una noticia hoy en la prensa capitalina que nos informa de que el presidente de la CUCSA, esa genial cooperativa multinacional que tenemos nosotros, el señor Juan Salgado, ha viajado a Medio Oriente para recibir un préstamo de unos cuantos millones de dólares para la renovación de la flota. Bien. Eso es muy importante. Parece fantástico. ¿Pero quién paga y cómo se paga? Ese es el problema. Usted tiene más información en ese sentido, Núñez. Yo les pido que usted ahonde en ese tema. Y esa propuesta que tímidamente me la comentó de actualizar el cobro, pues hagámoselo saber a la gente, ¿no? Claro, este es un fondo de financiamiento de 42 millones de dólares, aunque hubo ofertas de 96 millones, lo que demuestra, y que no fue aceptada, lo que demuestra la humildad, ¿no?, del señor Salgado y del típico uruguayo, ¿no? Claro, trabajar con modestia, ¿no? Claro, ya hubo una primera etapa donde se renovaron 350 unidades, y en este segundo fondo estamos renovando, en ese presente continuo que tienen los periodistas actualmente, para redactar 550 unidades. Y además lo van a utilizar, y esta es la maniobra típica uruguaya, la creatividad, porque fue pedido para la renovación de fondos. Pero parte de ese dinero, según dice la información, va a ser utilizada para terminar las obras de los nuevos talleres, de la nueva planta por el desarrollo del shopping Nuevo Centro, explicó en diálogo el señor Juan Salgado con el periodista. Pero acá viene lo malo, esto se financia en 8 años. Ahí todo bien, digo. Todas buenas noticias. Claro. Pero dice Salgado que en esta región pasan tantas cosas en un lapso tal de 8 años que las empresas de transporte se meten a renovar su flota con préstamos en dólares. Claro. Pero los boletos se cobran en moneda nacional. ¿Usted puede creer eso? Es increíble. Ahí es que tenemos que estar, ahí que tenemos que estar atentos. ¿Cuánto vale el boleto común? 18 pesos. 18 pesos. ¿Cuánto vale el dólar? 18.50 a 19 a comprador de repente, ¿no? Y bueno, hay que levantar un poquito el valor de boleto y cobrar en dólares directamente. Un dólar, un boleto. El 1-1. El 1-1. Ahí va, exactamente. La equiparación, boleto-dólar. Claro. Un sueño. Y eliminamos ese problema y dejamos a un hombre que está emprendiendo para nuestro país, no solamente a través de su flota de transporte, sino que está con lo de mayor crecimiento en los últimos años, que son los shopping. Está arriesgando, sí, en ese terreno que uno diría, bueno, ya está toda la plaza colmada de shopping. No, hay lugar para más, y ese hombre está arriesgando. No, sí, lo podemos hacer pasar malos momentos o distraerlo de lo que son emprendimientos con trabas burocráticas anacrónicas totalmente, que es el no poder usar la moneda norteamericana para trasladarnos, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ser oficiado por el Ministerio de Turismo. Totalmente. ¿Cuántos turistas andan continuamente y tienen problemas porque no conocen el dinero nuestro? Y ahí sería mucho más fácil, ya el turista se manejaría mucho mejor. Dice, no, yo no sé cuánto salen los hoteles, pero te digo, el transporte sale un dólar, y eso es un llamador. Seguro. Aparte, y estamos terminando ya, imagínese el diálogo en inglés de una señora mayor, turista, con un guarda de CUCSA pretendiendo comprar un boleto con un billete de $100. Exacto, el cambio, ¿cómo hace? Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Le mando un abrazo. Mañana ampliaremos más en monóculo.com. Exacto, a partir de las 8 vamos a tratar de estar también con lo que pase con Uruguay a nivel selección. Obviamente. Que nos jugamos una partida importantísima. Pero bueno, todo eso para mañana. Quedamos en manos de Verónica César, que está en controles. Hasta luego, ¿eh? Mándale un saludo. ¿Cómo no? Hasta luego.